estamos hechos con misiones clandestinas, o sea, es una locura, no se puede permitir eso. Y tampoco, y cambiar la actitud del médico también, por eso estamos acá con la desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, porque también el médico un poco le cuesta atender, se da mucho eso, es muy, la verdad que es muy lamentable, pero bueno, es así, hay muchas cosas para cambiar todavía. Ahí estoy. Ah, ya estamos al aire. Estaríamos como estando al aire. Es como cuando te dormís desde el auto y ya estás en la escuela. Es como, buen día. O cuando ya fuiste a la escuela, y después te das cuenta que todavía estás en tu cama. O cuando estás chupado y se te hizo el día. Ahí estamos, despertándonos las mujeres y los hombres que están acá acompañándonos para hacer este programa, este nuevo programa de Mami Me Dijo, el 14.º programa de Mami Me Dijo, aquí a través de Radio Voces. Me encanta estar al medio. Me gusta bailar acá al medio. Soy el centro de atención, me parece, acá al medio y me gusta. Me gusta. ¿Cómo estás, Cuni Rodríguez Vergara? Bien. Muy bien, muy bien. Estamos acá. Vamos a tener un programón igual que todos los programas. ¿Pero que por hacemos. Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que disiente, ¿ves? ya es algo que realmente es excepcional. ¿Viste la hora? Mirá. 18:18. Vamos, todavía que vamos, empezando más temprano. ¡Vamos! Jueguen a la nocturna, doñita, sale el 18. 18. Que nos guste. Empoderese y vaya a ser carajo también. Siente la guitarrita. Aquí estamos en el estudio de... No tiene nombre este estudio, no vamos a poniendo nombre del estudio. A ver. Estás juntando. ¿Qué? Vos podrías hacer como un es como, ¿vieron que hay gente que ve stand-up para divertirse, para pasar las paredes del libro? Yo entro a la página del Vaticano, claro, y como que no pueden más. Estamos aquí en el estudio de Radio Voces, en la cooperativa Voces. Vos nos estás escuchando a través de Radio Voces 87.7. Para. Ahí, hola. Hola. Me estás censurando. Sí. A través de Radio Voces 87.7 a la izquierda del dial o por www.radiovoces.com.ar. Muy bien, si no se quieren comunicar con los otras, nos mandan un mensajito a nuestro fanpage Mami Me Dijo o un WhatsApp al 384-659214 o 384-6875-55 o 3-84-28-20-93. No me manden mensajes porque estoy con mi novia acá y sí, es comprometedor. Es una formalidad. Falta el de Leo, ya vamos a pasar el chelo de Leo. Estamos hoy 6 de septiembre del 2016, como todos los martes. Viste, ya está, ya me saqué la idea del miércoles. Lo tengo asumido. Lo tengo asumido, ya lo voy dirigiendo. Pero soy, como soy lenta, de aprendizaje lento. Estamos todos los martes, como todos los martes, aquí haciendo este programa sobre género y diversidad y un montón de otras cosas más. Que son cosas que nosotros lo atravesamos todo a través de un cristal, así medio lila, fucsia y ahora también multicolor, en el que vemos que las noticias no tienen ese tinte. Las noticias en general son tratadas con el, digamos, o tienen un bigote arriba. Al medio, digamos. Estaría bueno que... claro, así como medio abajo de la nariz, ¿me siguen? Grueso, ancho. Estaría bueno como, digamos, el cinguito ahí, como vos sabés más o menos de qué color, ¿no? De más o menos puede venir, te advierte un poco. Viste como los subtemas que te ponen, viste la carpeta cuando le pones a los costados los colorcitos, que, bueno, geografía, historia, y bueno, así poniéndole un poco de qué color tiene la noticia, media amarilla, media rojita. Este multicolor, decíamos. Y ya estaría amarillo ámbar, ya. Sí. Ya huele raro. Sí. ¿Qué temas tenemos? Mucho, sobre todo un tema que ha sido el tema de la semana. Sí, vamos a estar, fundamentalmente el tema del programa va a ser el inicio del juicio por el femicidio de Romina Ríos. Causa que estamos acompañando desde el principio y que ahora más que nunca estamos ahí acompañando a la familia en un proceso que es muy doloroso, y donde también están todas las miradas ahí puestas, ¿no? Algunas personas diciendo cualquiera, pero están hablando de eso y sobre todo con Cuni por ahí siguiendo el tema de radios y demás, se ha instalado también el tema del femicidio, que no es menor. Sí, también vamos a estar hablando de machismos y principalmente de un caso de un famoso que quería que lo googleemos. Ya les vamos a contar un poco más de eso. Machismo, todo también relacionado a los medios, ¿no? Sí. Mucho la cuestión de los medios puestos en el ojo de la tormenta. Y está bien, vamos a empezar a tirar para todos lados. Yes, nada, tenemos ahí un bloque especial de género y diversidad con una visibilización que se ha llevado a cabo en Buenos Aires. Tortazo. No me toquen las tortas, no me las toquen, porque ahí nomás te hacen el tortazo. ¿Me estás por echar? Te vi la cara, ¿eh? ¿Me estás por echar? Mira que me con todas mis amigas a chapar, ¿eh? Te hago una chapada masiva acá al frente de tu negocio, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ernestina desde Buenos Aires la tenemos nuevamente en el programa. Yes, vamos a comunicarnos con ella. Casi el último vamos a estar con su entrevista y nada, ahí, perdón. Sí. No, sí. Y nada, sentiste como en tu propio programa, ¿sabes? está bien, pasá, está bien. Este es el bloque de guerra de egos. Y vamos a hablar un poquito sobre Latinoamérica en general con algunas noticias, y también sobre que un día como ayer, un 5 de septiembre, los 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así que vamos a estar recordando un poco el por qué se festeja y justamente viendo justamente por qué razón se festeja, por qué, a quién se conmemora. Hemos estado hablando de ella en el programa anterior y qué pasa hoy, digamos, con las comunidades, con las mujeres en las comunidades indígenas, qué está pasando. Entonces tenemos de eso y mucho más, el picadito de noticias que se está saboreando, mirá. Vamos entonces, mandamos a una pausa musical a cargo de nuestro amigo Leo. Le mandamos ya un saludito a las chicas que no están presentes, que también forman parte de este colectivo, la colectiva Mami Me Dijo, de este inconsciente colectivo, que el Mami Bus. Ha vuelto el hijo pródigo. Exactamente. Prodigio. El hijo prodigio ahí en los controles. Nos va a poner un poco de musiquita y enseguida volvemos con más. Mami Me Dijo. Mi hijo, el doctor, ya se recibió. Sonriendo cuando corro hacia adentro, cuando callo pa' escuchar mi silencio. Cuando la conocí a Raquel, estaba ya de 7 semanas. Para saber de abortar, me pidió el número de las lesbianas. Yo la quería ayudar, ay, pero sola no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigas y la llamamos en barra. Vení, Raquel, llama gratuitamente. Vení, Raquel, te vas a informar. Vení, Raquel, esto es misoprostol. Vení, Raquel, ¿qué vas a decidir? Vení, Raquel, son 3 dosis de 4. Hay que esperar y vas a ser feliz. Vení, Raquel, lo dice el OMS. Vení, Raquel, ¿qué vas a decidir? Sos una antifiestas, por eso es que tú

eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Minutos pasan de la hora 18 y sí, estás sorprendido porque hemos empezado más o menos a horario. Estás escuchando, Mami me dijo, a través de la 87.7 en el dial, o también puedes escucharnos a través de la página de la radio www.radiovoces.com.ar. Podés mandar mensajes de WhatsApp al 380-465-9214, al 380-468-7555 o al 384-2820-93. Alguno de los tres te vamos a contestar, nos va a llegar. Si no, también podés me gustear la página de Mami me dijo, ahí también vamos subiendo material. Y hoy vamos a ver si podemos subir después el programa completo grabadito, como solíamos hacerlo. Al pedido del público que dice, yo no puedo en ese horario, y qué sé yo, ustedes que empiezan son, a cualquier hora. Son complicados, hora. También son, sí. Son uno, se ponen en no voy a decir, se ponen en pelotu. Entonces, pero bueno, como nos debemos así a nuestro público, vamos a ver si podemos subir el programa, así lo pueden escuchar nuevamente, por si no se terminaron de quemar la cabeza, lo terminan de completar. Crónica de un femicidio. El 12 de febrero de 2015, Romina Ríos, una joven de 18 años oriunda de la ciudad de Patquía, se encontraba en la capital riojana para comenzar los trámites de ingreso al nivel terciario. Como no encontró cupo para la inscripción del profesorado de geografía, prolongó su regreso a su ciudad. Durante la siesta de ese día, la joven desaparece y continúa 2 días en esa situación, hasta que el 14 de febrero la encuentran unos niños que jugaban en cercanías al parque de la ciudad en un descampado sobre la avenida Circunvalación. Su cuerpo se encontraba calcinado. La alerta de estos niños da aviso a la policía para llegar al lugar y constatar la situación. Al momento de la desaparición de Romina, su madre, Mari Ríos, hizo la denuncia en la policía de la capital riojana. Desde un comienzo sufrió muchas irregularidades por parte de la fuerza, ya que con el protocolo, el famoso protocolo de búsqueda que establece que la víctima debe encontrarse ausente 48 horas para iniciar la investigación, se perdió un tiempo valiosísimo para encontrarla. Pedro Ortiz, policía, también oriundo de Patquía y actualmente imputado por la causa, se había reunido con Romina en el departamento de su amigo de apellido Pereira, quien también era miembro de la fuerza, la tarde en la que ella desaparece. Cuando el cuerpo es encontrado, se investiga y a los pocos minutos llaman a declarar a Pepe Ortiz, quien admite haber cometido el crimen, pero alega que fue un accidente, que el tiro se le escapó cuando le mostraba el arma, disparándole por la espalda, y que producto del shock por lo acontecido se desespera, decidiendo así ocultar el cuerpo y desaparecer las huellas del femicidio. La autopsia arrojó datos claves para el caso y el médico forense dio a entender que Romina murió desangrada y no instantáneamente producto del disparo. Queda explícito que el imputado tuvo tiempo de salvar la vida de la víctima. Sin embargo, nunca llamó un servicio de emergencia médica ni la llevó de inmediato a un hospital, ocurriendo el caso a escasas cuadras del Hospital de Clínicas de la ciudad capital de La Rioja. Una vez consumado el femicidio, Pedro Ortiz decidió trasladar el cuerpo al ya mencionado lugar de la zona de la ciudad, ocultándolo en una bolsa de consorcio. Regresa a los dos días para rociar el cuerpo con alcohol y prenderlo fuego. También para deshacerse de la ropa de Romina en un container de basura cercano a la zona. Juicio por el femicidio de Romina Ríos. Día 1. Comenzó en La Rioja el juicio de Romina Ríos, donde el acusado, Pedro Miguel Ortiz, ya se declaró culpable. Ahora le queda determinar a la justicia en qué circunstancias sucedieron los hechos y cuál fue el móvil del mismo. Mientras la defensa sostiene que fue un accidente, mientras bananeaba con el alma, la familia de Romina exige el mayor rigor de la ley y la figura de femicidio como agravante. En el primer día de juicio en el que declaró el único imputado por el hecho, él mismo se centró en desligarse de cualquier intencionalidad y de haber actuado como civil. Dos de los agravantes que lo llevarían a una cadena perpetua de 30 años de prisión. Si bien la víctima sufrió un disparo del arma reglamentaria, la razón de la muerte de Romina fue por las heridas producidas por el disparo, muriendo desangrada horas después. Por las características del mismo y según el forense, tuvo que producirse a corta distancia ya que no tuvo orificio de salida. Uno de los primeros datos que desarma la teoría del accidente que narra la defensa. Otra de las incógnitas que giran en torno a este juicio es que carece de complicidades sobre el hecho. Una de las razones es por la eliminación de la evidencia en el lugar donde fue el cuerpo calcinado. En la declaración, desliga de toda responsabilidad a terceros y menciona que él trasladó el cuerpo en su moto. A lo que nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona pueda mover un cuerpo ya tieso en una moto y además sin ser visto según su declaración en el primer día de juicio? Tras declarar aproximadamente una hora y media, Ortiz confundía datos, lo que dio como resultado un testimonio contradictorio, al menos para este medio. Familiares de la víctima entienden que existen complicidades y que Ortiz tuvo tiempo luego de propiciar el disparo a quemarropa de asistirla para evitar su deceso. Y es una de las razones por la que buscarán que la carátula de la causa sea por femicidio. Quedan varios días más de juicio en el que testificarán 40 personas y donde la justicia busca un proceso rápido con posibilidades de culminar esta misma semana. ¿Será que se busca hacerlo rápido para que rápido sea el olvido? Me puede pasar a mí, le puede pasar a vos, le puede pasar a tu tía, le puede pasar a ella, le puede pasar a tu madre, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a ella, le puede pasar a tu tía, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a tu prima, le puede pasar a vos, les puede pasar a todas, le puede pasar a todas, le pasó a Romina, le pasó a Romina, le pasó a Romina. Que la chaya no te tape los ojos. A Romina Ríos la mató Pedro Miguel Ortiz. Y fue un femicidio. A Romina Ríos la mató la policía. 5 de septiembre, ayer, lunes, como un día que creo la misma familia lo dijo, ni siquiera la familia, porque había sido advertida de que esto iba a demorar mucho, comenzó el juicio. Finalmente comenzó el juicio al femicida Ortiz. ¿Cómo se llegó a este juicio? ¿Cómo se llegó a que el día de ayer todos los medios, porque fueron todos los medios los que han estado cubriendo este juicio? Creo que La Rioja entera escuchó la declaración de Ortiz. Todos pudieron escuchar a través de la voz de él el relato que hace Ortiz del asesinato, del femicidio. ¿Cómo se llegó después de que se cumpliera el 14 de febrero pasado un año de la muerte y un año y medio a esta altura? Un poco más. El femicidio de Romina. Es como que yo tuve la oportunidad de escucharlo en el trabajo, iba escuchando el relato y como que se me iban pasando muchas cosas por la cabeza desde el primer momento de la noticia, de saber que lo primero que supimos y que no hay que olvidar, como lo primero que se supo y la conmoción primera que hubo en la comunidad, creo, fue enterarnos de que en los días que se venían siguiendo que la Chaya, todo el aparato puesto ahí de sobre la Chaya, sabemos que se encuentra el cuerpo de una chica que venía siendo buscada hace unos días atrás, calcinado. Buscada sin ayuda de nadie más que la familia y los amigos. Hasta ese entonces sabíamos que había desaparecido una chica, nada más. Y que es encontrado un cuerpo primero, fueron ocurriendo las horas, ¿no? En las horas, el cuerpo calcinado. Se sabe que es ella. Rápidamente hay como una respuesta de sabemos quién es la chica. Hay una respuesta, una manifestación, una movilización espontánea en la plaza. Y recuerdo estar en la morgue. Y recuerdo en el momento en que se dice, hay una bala en el cuerpo. Entonces ya cambiaba también, decían, bueno, sí, una bala, la gente que tiene, puede ser un policía, cuando se sabe que es un policía. Y todo ir descubriendo toda la trama, es como que no hay que olvidarse, es como que estamos, la comunidad está muy adentro de este tema. Es un caso muy sentido. ¿Y por qué también? Porque se socializó toda la información y porque la familia, porque la mamá, porque Mari se plantó desde el primer momento con todo el dolor, el dolor que le vemos y que no paramos de verlo desde el primer día hasta hoy. El dolor de Mari, igual ahí firme en buscar justicia. Y todo el resto de la comunidad, las organizaciones acompañando a Mari y la comunidad en su ciudad también, la familia, toda la familia, esas tías que están ahí sosteniendo a esa mamá y a toda la familia. Creo que por eso empezó el juicio, que era muy esperado ayer. Yo mientras escuchaba pensaba también en todas... lo que significó para todas las compañeras y compañeros que hemos venido acompañando, esto de realmente entender el significado y el de tratar de reproducirlo y que la gente pueda entender el significado de lo que es un femicidio. Entender la gravedad y el peso, lo que significa esto que venimos hablando sobre la violencia machista, que quedó el año pasado, parecía como fue el año pasado con el primer Ni Una Menos, fue después del caso de Romina, y este año además el caso de Noelia, asesinada también. Entonces es como que cobra todo ese peso, y que quiero decirlo también, no se está reflejando mucho lo que vemos en los medios, en los comentarios, como que no hay una cuestión muy profunda en decir de dónde viene, sino haciendo relevancia como que Ortiz únicamente es alguien que es enfermo, digamos, y, perdón, estoy volviendo un poquito atrás, la reproducción que hubo en el momento de los medios. ¿Se acuerdan? Primero esto de empezar a ver quién es la víctima. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué sé yo? No es la policía, es un caso particular, todo eso también. También las declaraciones de Páez. De Páez. Podremos. Sí. Las declaraciones de Páez buscando, diciendo que era un caso pasional. Ajá, que era un crimen pasional. Un crimen pasional. Diciéndolo Beder también. Y toda... Toda la policía desligando la fuerza. Toda la situación a la que se, cómo se fue desarrollando y cómo se va desmarañando, no sé si existe la palabra. Ahí tenés para escuchar. Tengo el audio, sí. A ver. Sí, lamentablemente, como dice usted, uno fue en Chepe y el otro aquí. Son dos personas jóvenes ambas, pero son hechos netamente particulares. Sí, y personales de cada una. No fue un procedimiento policial, no fue que se equivocó realizando una tarea policial. Esto fue algo muy personal de ambos casos, en los cuales roza el tema pasional, aunque muchos dicen que no existe. Ayer escuchaba casualmente a un erudito en el tema, el doctor Charlotsky, que decía que realmente es pasional, porque él sentía que esa chica era de él, le pertenecía a él, y bueno, descubrió que no, y bueno, él reaccionó, le dio un brote psicótico y lamentablemente realizó esto que no queremos. Pero no es la fuerza, no es la policía, es el hombre, es tema muy particular, vuelvo a repetir, no es en un caso de que está en un procedimiento, de que está realizado mal un procedimiento, no, lo hizo en su faz personal, y te puedo aclarar, y te puedo decir, que si él hubiera sido carnicero, lo hubiera matado con un cuchillo, si hubiera sido, no sé, bombero, lo hubiera matado con un martillo, o sea, él... ya está, no se puede. Y también me refregaban mucho el tema de la parte psicológica. El mismo Charlotsky decía ayer de que no se puede prever un brote psicótico. No me recuerdo bien las palabras técnicas que él usó. Este chico, fíjate vos, si van a un análisis anterior, podemos decir si falló el psicólogo policial. No. ¿Saben por qué no? Porque este chico era un atleta. Era un atleta de élite. El chico participó en Juegos Panamericanos. Y conozco un poquito esto porque mi hijo también está en esa parte de atleta. Y cuando los llevaron a la cara, allí en Buenos Aires, en el Senado, les hicieron un examen psicológico para viajar en dos oportunidades. O sea que el chico estaba más protegido psicológicamente, digamos, si se quiere la palabra, que el resto de la fuerza, ¿sí? Por eso volvemos a decir y reiterar que no lo negamos, nos hacemos cargo de que es un hombre nuestro, pero no es responsabilidad, ¿no es cierto?, de la institución policial que él haya cometido este crimen. Bien, ahí escuchábamos a Luis Páez, el jefe de la plana mayor de la policía de La Rioja, expresándose en relación a... Sí, es mucha burla. Estoy indignada. Es pero aparte, dura 11 minutos. Dura 11 minutos ese audio, ahí solo escuchamos un pedacito, con una liviandad, con una ignorancia, con un machismo, una prepotencia, aparte la analogía, no sé, la anécdota de su hijo, o sea, no sé, es como que parece hecho como a propósito. Aparte de quién te toma, es como que hay una clara subestimación también de por parte de Páez, que porque el chico era un atleta. Uh-huh. Y ¿qué tiene que ver? Desligando la responsabilidad aparte de la policía, cuando sabemos que además Páez es un torturador y que la policía tortura y golpea y apresa a la gente, y desligando todo de este caso sin saber tampoco, y haciendo, es como indignante. Además, también cuando habla que si hubiese sido un carnicero lo hubiese matado con un cuchillo, es como la liviandad lo que dice. Está bien, pueden, los hombres pueden matar a todas las mujeres que quieran, trabajen de lo que trabajen. No importa la profesión, claro. Claro. Como, tenía, era lo que tenía a mano, digamos, su oficio, tenía un arma. Que hubo varias conferencias de prensa. Hubo como una inmediata, que digamos, en simultáneo estaba ya la manifestación espontánea de la que hablaba Cami recién, que es, creo que se reunieron en la Plaza de Evita y fueron hasta la policía, hasta el 2 de abril. Horas después había una conferencia de prensa, lavándose las manos obviamente, desligándose de todo. A los días hay otra conferencia, donde también obviamente estaba Páez y Angulo, uh-huh. el tan famoso torturador Angulo. Uh-huh. Nada, perdón, me estoy acordando del audio de Beder que dice que no hay, acá no hay policías corruptos y ricos, ese, como en otros lados. Claro, ese mismo es cuando da comienzo a la cámara, a la sesión de la cámara del año pasado. Beder dice, no hay que ser tan duros con los chicos, ¿sí? Con los policías, que en su caso fue el caso, como menciona ahí Páez, porque le preguntan del caso de Chepes, que es el pibe, es el que mata a su sobrino y lo entierra a metros y le construye un contrapiso arriba. Los dos casos policías, ¿no? Y en los dos casos esta cuestión del manejo frío, de tapar, no solamente de ejecutar, digamos, la premeditación. La premeditación y todo lo que sucede, digamos, después el ocultamiento y todo, claro, y con una los relatos así del caso de Chepes, de que el asesino iba a las búsquedas porque había desaparecido su sobrino, iba a las búsquedas, y Pedro Ortiz preguntaba por Romina, y Pedro Ortiz preguntaba por Romina, la familia de Romina. No, sí, seguro que los chicos están bien, los canas están bien, sí, están aptos, sí. Entonces, no sé, ¿cuál es la impresión ustedes cuando escuchaban el relato, la declaración? Yo creo que es el tope de hipocresía, digamos, salir a hablar cuando sabes, o sea, los actos mismos, desde parar a un pibe porque va sin casco, hablan de cuál es la policía. Uh-huh. Digamos, salir a defender, salir a desligarse, salir a lavarse las manos claramente, y la justificación del brote psicótico es una banalización terrible, digamos, y una, no sé, es parte del circo también al que nos tiene acostumbrado también la policía. Claro, está muy bueno esto que decís de cómo digamos, llama la atención el hecho de cómo con su relato muy muy muy frío, sin y de cómo iba actuando y desligar también responsabilidades para y cómo fue todo el accionar, que él lo describe, digamos, no hay que acá poner o sacar palabras, lo dice él en la declaratoria. Y cómo es esto que decís, digamos, la policía se manejó exactamente de la misma manera con todos los casos que conocemos. Con el mismo caso. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo en la puerta del juicio también. Claro, sí. Claro. Hacen un cordón doble, Cami. Un cordón doble. Hoy no éramos ni 15. Hacen un cordón doble para que salga él. Uh-huh. Sí. Es nuestro hombre, pero es un caso particular. Sí. Bien, hablamos un poco de los medios, un poco de lo que está haciendo el juicio. La gente, la familia está ahí acompañando y va a seguir el juicio. En teoría durante toda la semana, ¿sí? Se ha dado, se ha hecho, digamos, hasta el viernes. Sí, sí, el tema es que son, digamos, comenzó el juicio, está bastante, digamos, en los primeros días estaba previsto los testimonios más fuertes, como el de Pedro Ortiz. Fuertes en el sentido de impacto primero y también en tiempo, ¿no? Uh-huh. Es por eso que es por el segundo día y van 4 testigos, o sea, 2 por jornada. Uh-huh. Hablan de 30 testigos, ¿no? 30... De 40. 40. ¿Se van sumando a través de...? No. Era lo que estaba pensado. Era, por lo menos la familia dice 40 como un dato certero, sí. Y que son 40 de la mayoría de Patquía, sí. Y también van por partes, digamos, nada, primero digamos esto de los testimonios principales, para creo que mañana ya empiezan con los cómplices, que bueno, ese es otro tema, digamos, se está dejando de lado, pero me pareció que en los medios también he escuchado como este interrogante de no hay nadie preso, siguen trabajando como policías, 2 personas, que uno que es a donde se ejecuta, digamos, el femicidio, donde la matan a Romina, que es el departamento que le han prestado a él, al lado. De Pereira. Sí, en todo momento Ortiz dice que actuó solo, ¿no? En el primer testimonio. Y a los que nombra es a este primo que vive al lado, que en teoría sí. Cuando él va con Romina al departamento de Pereira, que es este otro, el primo la ve a Romina e incluso sabía de ese encuentro, y cuando desaparece no dice nada. Sí. Pero acto solo. Sí, sí, sí. Y Pereira es el dueño del departamento que estaba al lado del departamento de Ortiz, que es donde se encuentran Romina y Pepe. Los dos, digamos, Pereira y el primo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero ahora lo busco, que declaró hoy incluso, los dos también eran policías, digamos, estaban Son policías. Claro, el tema es que siguen cumpliendo la función pública, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir desde el Frente Riojano Antipatriarcal, también desde la cooperativa, se está acompañando a la familia y acompañando, participando ahí desde afuera del juicio, vigilia, ¿sí? De la vigilia y de levantar toda la información que se pueda subir. Una especie de diario del juicio. Uh-huh. Y nada, que con esto de 40 testigos, creen que se va a extender hasta la semana que viene, mínimo. Mínimo. Bien, vamos a seguir informando seguramente desde el programa. Vamos ¿querías decir algo más? En el próximo bloque por ahí ampliamos más de lo que fue la primera jornada y también lo de hoy. Dale. Vamos a una pausa musical y enseguida seguimos con más. Mami me dijo. Ese tipo me está siguiendo, me dice cosas horribles. ¿Qué hago? ¡Auxilio, auxilio! ¿Y por qué sale sola y en la noche, eh? Si se queda en su casa, no le pasa nada. Culpar a la víctima convierte en normal la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué sale sola y en la noche, eh? Dile no a la cultura de la violación. Dile no a la cultura de la violación. No. No. El incesto, la violación a las niñas por un familiar o tutor, padre, abuelo, tío o hermano, sucede cada día. Y de eso no se habla. Dime quién te hizo eso, mi niña. Estás embarazada. Estás embarazada. En Ecuador, 3000. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a vos. Le puede pasar a tu tía. Le puede pasar a ella. Le puede pasar a tu madre. Le puede pasar a tu hermana. Le puede pasar a ella. Le puede pasar a tu tía. Le puede pasar a tu hermana. Le puede pasar a tu prima. Le puede pasar a vos. Les puede pasar a todas. Le puede pasar a todas. Le pasó a Romina. Le pasó a Romina. Y le pasó a Romina. Que la Chaya no te tape los ojos. A Romina Ríos la mató Pedro Miguel Ortiz. Y fue un femicidio. A Romina Ríos la mató la policía. Somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene. Y otras vagina. Algunas todo. O ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas, o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas, y teñidas, peladas, y peludas, conchudas, y buena onda, bizarras, y correctas, pero nunca conchetas, putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad, ahí vamos a vencer. Echando donde mismo le echas tú. Ayer muchos me decían: quiero irte, quiero verte. Yo quiero a toda esta gente descargando con la fuerte. Soy pelusa, cruda, rústica, escapada, estrambótica. Soy yerbera, que mecánica, fresca y loca, la botánica. Sí, porque la vida es como una florecita pequeña y delicada. Vamos a cuidarla porque es muy preciada. Vamos a gozarla porque es muy bonita. Vamos, vamos a vencer. No es la que era, ya no somos fregonas, ahora somos raperas. Llegó la hora, emancipación, libre elección. Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ahí vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Cuba, eres mujer y te quieres bien. Tierra, eres la fuerza para florecer. Wanda, eres natura, ay, eres la luna, rica, eres la vida, bella mujer. Chupa, tenemos que cantar, orar, rezar, pedir. Siempre relegado, pero las crudas el molde han quebrado. Sexo femenino, vamos a vencer. Vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Ahí vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Ahí vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho. Together, mujeres, hombres, toda esta gente mía, la unión hace la utopía. Hip Hop Cuba, venceremos. Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer. increíble el número de mujeres que llegan a los hospitales con un aborto hecho con... Son las 7 y 12 minutos de esta tarde, volvemos con más Mami Me Dijo y seguimos en este bloque, ya tercer bloque, si sé sumar. Y continuamos con el caso de, el juicio del femicidio de Romina Ríos y vamos a ir adentrándonos un poco en lo que fue el primer día, en la primera jornada de este juicio tan esperado. Y la segunda jornada que fue hoy. Ayer Ortiz declaró prácticamente durante 2 horas. Este fue el primer testimonio del juicio. Y recordemos que Ortiz es el único imputado. Y digamos en su testimonio dejó... dio a entender muchas veces a lo largo de ese testimonio que actuó solo. Dio detalles muy minuciosos desde cómo comenzó la relación entre Romina y él, los mensajes de texto, cómo era la relación, Además dejando siempre en claro que era ella la que le mandaba mensajes, ella la que lo buscaba y que le insistía, aunque él tenía una relación con la con la madre de su hijo. Exacto, eso iba todo el tiempo dejándola a Romina en el papel de que ella era la que insistía, ella era la que lo buscaba, hasta que él accede. Pero bueno, Lo más llamativo y aún doblemente llamativo del testimonio de Ortiz es que, como decía Cami recién en el anterior bloque, todos estuvimos escuchando, todos estuvimos atentos, incluso estuvo televisado por un medio radial de la provincia. Y todos escuchamos el testimonio de Ortiz y todos, o la mayoría al menos, hoy lo escuchaba mucho en voces de otros medios y también de gente que opinaba y gente que estaba ahí también en la vigilia afuera de tribunales, del juzgado. Sí. Que fue un testimonio sumamente frío. frío y estremecedor es como lo califica uno de los diarios locales, pero sobre todo esto de que hablábamos recién de nunca hizo ni una pausa, nunca se sintió mal, nunca se quebró. Más allá de eso, que nada, que puede tener como la frialdad, si se quiere, de poder atestiguar desde ese lado. El hecho de también, digamos, en esto de los detalles, a lo largo de esas casi dos horas en las que Ortiz declaraba, todo el tiempo confundía datos, y era contradictorio con algunos elementos claves como moto, auto, fui, volví, fechas, que fueron, digamos, haciendo ruido también. Así que los dos comentarios más fuertes sobre el testimonio de Ortiz fueron esto de una voz fría, de una actitud fría ante lo que estaba contando, que era sumamente terrible, y también de los datos contradictorios que iba arrojando y que, digamos, iba sembrando duda, y que todos estábamos afuera, por lo menos ese era el clima que se vivía, como no entendiendo a dónde iba o por qué decía lo que decía. Además, esa crudeza, dureza, no sé, yo sentía una impotencia muy grande cada vez que lo escuchaba. Me imagino Mari, que es muy loco, es muy muy muy cruel, y podemos, no sé. Si bien los, digamos, por una cuestión de judicial, legal, no se pueden escuchar los testimonios entre testigos, de todas formas estaba parte de la familia. O sea, Mari puede ingresar con tres familiares más a la sala donde se está llevando a cabo el juicio, y estaba, digamos, esa situación de estar ahí escuchando cómo confundía datos. Por ejemplo, yo fui y compré dos botellas de alcohol para volver a quemarla, pero en realidad, y después recula y dice, volví a mi casa y había una botella de alcohol. Entonces, digamos, hay mucho cabo suelto, por lo menos en el testimonio más fuerte que fue el de él. Sí, se habla de, por ejemplo, al ser un juicio oral y público, que se puede presenciar, porque hubo mucha polémica también en que sí se debería haber escuchado, ¿no?, la declaración, o bueno. Sí, habría un presunto enojo de, claro, un juez. Claro, de un juez. Pero también en la cámara está como el espacio, que es pequeño, como por qué también no se... Porque se puede ir a presenciar, se puede estar, pero... El espacio como que no es el... Ayer consultaba y hay, digamos, yo me preguntaba por qué, digamos, si es una sala de juicio, porque decían es como una habitación, hay 50 uh-huh. personas y como que no se podía respirar. Sí. Me preguntaba si no había un lugar más grande o si por qué, no sé, como preguntándome si es oral y público, por qué no se lo puede presenciar o por qué es tan limitado. Y no se sabe muy bien, pero están delegando todo a ese juzgado. Uh-huh. Y se está, es la única. Sí, se está desaprovechando la sala, digamos, que está en el juzgado frente a la plaza, que nadie sabe por qué no se usa. Claro. Yo quiero leer una parte de lo que fue, bueno, de lo que dijo Ortiz. Después de que tuvieron relaciones sexuales, y paso directamente a decir lo que él dijo, a citarlo. Después de eso me preguntó cómo quedamos, y yo le dije que íbamos a seguir viendo, pero sin que nadie se entere, cada uno con su pareja. A eso ya eran las 16:45 más o menos, por lo que le pregunté si me iba a esperar que me bañara en mi departamento y después la llevaba a la casa de su tía. Cuando le mostré la pistola... abrí completa, con el deslizador hacia arriba. Pero cuando le puse el cargador y cerré de nuevo el arma, no me di cuenta que la bala se cargó. Yo justo la estaba apuntando a ella, y sin querer deslicé el seguro y apenas toqué el gatillo salió el disparo. Ella estaba enchufando el cargador, así que le pegué en la espalda. Estaba todo lleno de sangre. Uf. Sí, cuando lo escuchábamos, me parece que toda la gente con la que yo estaba así alrededor, todos nos miraban y decían, no le creo. Durante todo el testimonio de Ortiz, afuera era un clima de total silencio, porque si bien la misma comunicación era mala, digamos, era muy crudo. Y tampoco le creíamos, era como un silencio que decía muchas cosas también. Pero además el tipo es un manipulador. En lo que dice, él al principio comienza diciendo que él decide que se van a seguir viendo, él decide que cada uno va a estar con su pareja, pero que se van a seguir viendo escondidas. Y le estaba apuntando, él igual estaba... ¿Por qué le apunta? O sea, me parece muy loco. Para ser accidental estaba muy... fríamente calculado. Sí. No, y aparte todo bastante tendencioso todo el relato, apuntando a que ella lo busca todo el tiempo, que ella los mensajes, que insiste, y qué sé yo, como, te doy mi número pero no me mandes mensajes. Como todo extraño. Bueno, vamos a estar siguiendo igual el caso, hay muchos testigos. Antes de seguir, si bien fue largo y muy heavy toda la declaración de Ortiz, al último de la jornada del primer día declara Mari Ríos, sí, que también arroja datos certeros de las fechas y de los horarios, donde en cuestión de minutos, digamos, le tiraba abajo varias declaraciones de las que había hecho Ortiz, por lo que él, una de los que me acuerdo es que Ortiz dice que vuelve el 13 a la mañana, él estaba trabajando o viene a la ciudad a trabajar, sí, y en realidad ella dice que estaba en Batquía, que es cuando se llega con su tía, que eso no lo menciona él en su declaración. Él dice va arrojar, con su tía. No lo menciona porque obviamente actuó solo. Sí. Ahí están también esos vacíos de las complicidades que apuntan a lo que Mari dice cada frase de por medio. No actuó solo. No se puede, digamos. Sí. Tampoco. ¿Cómo, además, cómo cargas un cuerpo que tiene un día ya, no está blandito, es un cuerpo tieso? Él declara textualmente que la lleva... Lo hace la primera, apenas a un par de horas cuando la asesina lo hace. No, él va a Patquía a ver a su familia, vuelve y recién la lleva. Porque el dueño del departamento estaba trabajando en Talamuyuna. Tiene, claro, cubría... que él la lleva, muchas cosas falsas, la lleva en la moto agarrada entre las piernas. Uh-huh. Hasta el momento no logro imaginarme cómo, y además asegura que desde la zona del Vea, que es donde más o menos estaban los departamentos, hasta cercanías del parque de la ciudad, que es a unas pocas cuadras sería, no lo ve nadie, no se cruza con ningún auto. Nada. Bien. Muy heavy. Sí, vamos a, como decía, vamos a estar siguiendo a ver el juicio, pero de algún modo justamente veníamos esperando esto por el pedido de justicia y para saber, digamos, para entender también cómo son los manejos, ¿no? Los términos legales, de buscar justicia. Mari dijo en la conferencia de prensa que me demuestren de que la justicia existe. Está, digamos, la acusación es por homicidio doblemente calificado, que son por el hecho de que es... Creo, primero por el vínculo. Por el vínculo que tenían. Y segundo por ser un prestador, policía del Estado. Público. Uh-huh. Así que nosotros le agregamos sí o sí el agravante de femicidio porque fue un femicidio. Y vamos a seguir reclamándolo. Exacto. Vamos a una pequeña pausita musical. Ya volvemos. La maldita circunstancia del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad,

ya desde sus primeros años pudo vivir en carne propia los atropellos que se cometían en las poblaciones indígenas. En conmemoración de Bartolina Sisa, se instauró el día, como el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Nosotros de Bartolina puntualmente estuvimos hablando el programa pasado, que nos visitó la historiadora amiga Emilce Torres, que nos contó un poco, nos contaba cómo es que ella, esto de cómo fue conociendo, cómo se fue haciendo a través de que viajaba mucho con la familia por el comercio de la hoja de coca. Esto era como una introducción de por qué se festejaba o se conmemora el Día de la Mujer Indígena los 5 de septiembre, en los que se hacen muchas actividades, se hicieron muchas conmemoraciones, se hicieron acciones concretas, sobre todo de las comunidades, y también encuentro reviendo, digamos, cuál es la situación actual, y nunca está de más poder hacer una revisión. Cada momento se tiene que hacer, en cada día, rever la situación de los pueblos originarios, que justamente las condiciones no son las mejores, y por no decir... Sí, se les siguen negando derechos básicos y elementales. Cuando hablábamos el otro día, que contamos nosotros también, del encuentro que se hizo de la familia rural acá hace dos semanas, en La Rioja, la familia rural de Los Llanos, que se hizo acá en Capital, y se hablaba el tema de la tierra. Y básicamente el gran problema de eso era de que los verdaderos dueños de las tierras están como de prestado, no tienen toda el saneamiento, ¿no? De papeles de las tierras y están queriendo quitárselas. Aquí no hay que irse muy lejitos, digamos, es aquí cerquita, y un representante de las comunidades de acá también hacía hincapié en que ellos no creen en la cuestión de la posesión de la tierra, sino, y además esto de que la tierra es de quien la trabaja y que se debe hacer de forma comunitaria y con respeto totalmente hacia el medio ambiente, hacia la Pachamama, hacia la tierra, y que están teniendo un gran problema con eso. Lo están teniendo acá nuestros hermanos y hermanas aquí en La Rioja. Sí, yo quería, me acuerdo también de la semana pasada cuando Inés también contaba que es la mami, la hemos subsidiado para que viaje por Latinoamérica. Con todo el esfuerzo que un padre y una madre pueden hacer. La chiquita se ha ido de giro. Y nos contaba también la experiencia y también la reivindicación de esta organización como son las Bartolinas. Ajá. Y también me acordaba del feminismo comunitario y digamos y cómo atraviesa digamos la nueva lucha, si se quiere, con esa vieja lucha que nunca se abandona y que siguen violando esos derechos desde aquel principio hasta el día de hoy, digamos, y que todo ese tiempo está atravesado por un machismo en el cual trabajamos en deconstruirlo, en sacarlo. Y también un poco esta introducción que decíamos, bueno, ¿qué está pasando hoy con esto? Hace 33 años que se instauró esta fecha puntual. Reviendo también situaciones concretas de Latinoamérica y sobre todo de las mujeres. Justamente ayer se cumplieron 6 meses del asesinato de Berta Cáceres. Entonces quisimos poder traer, digamos, de nuevamente esta historia, este crimen no resuelto, un crimen de odio, un crimen tremendo desde, por supuesto, la culpa del capitalismo, las multinacionales. Berta Cáceres era una representante, una dirigente de las comunidades y defensora de la tierra, del medio ambiente, y fue asesinado justamente por eso. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras emitió un comunicado el para sacarlo el día de ayer, por conmemorarse, digamos, 6 meses del asesinato de esta lideresa del pueblo lenca. Vamos a leer este comunicado, lo vamos a difundir para que todos podamos estar conscientes, digamos, de esto. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, a 6 meses del asesinato de la coordinadora general del mismo espacio, comunica lo siguiente. Con el asesinato de quien fungía como coordinadora general de COPIN, miembro fundadora de esta organización, se ha cometido un crimen contra todo el pueblo lenca que lucha por la construcción de su autonomía, por la defensa de la madre tierra, los bienes comunes de la naturaleza y por el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas. Ante este crimen hemos reafirmado que continuaremos en la lucha beligerante contra los proyectos de muerte que de forma inconsulta se han instalado desde el golpe militar del año 2009 y por ende sabemos que la compañera Berta Cáceres Flores no ha muerto, mientras no muera su lucha ni su proyecto político que es esta organización. La compañera Berta Cáceres, nuestra hermana, ha sido víctima de un crimen de Estado, ya que ella sufrió durante todo su ejercicio político la persecución de las autoridades hondureñas como fuerzas de seguridad y tribunales de justicia, la criminalización de su labor, en la que también participaron empresas como DESA y bancos internacionales como FMO, BCIE y Finfund, interesados en saquear nuestros bienes comunes y convertirlos en ganancia. En estos 23 años de existencia de nuestra organización, este crimen ha significado el golpe más grande para nuestro pueblo y es un intento para acabar con la lucha de COPIN, que sigue sufriendo la estigmatización y criminalización por parte del gobierno, las empresas nacionales y transnacionales y las instituciones financieras internacionales. Habiendo acompañado a Berta en su lucha, que es la de este pueblo, tenemos plena claridad que en la justicia no va a llegar por medio de esta institucionalidad corrupta, ineficiente y promotora del exterminio de los pueblos en resistencia, que esas detenciones no significan la justicia por su asesinato y que son un claro ejemplo de cómo se fabrica la impunidad en este país. COPIN sigue demandando la creación de una comisión independiente de investigación que nos permita conocer la verdad de este crimen y de la del gobierno ha hecho oídos sordos. Que COPIN desde hace varios años está exigiendo la salida del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca del territorio lenca que se instaló de manera inconsulta, al igual que 50 concesiones para hidroeléctricas y otros tanto megaproyectos eólicos que pretenden instalarse en nuestro territorio. El pueblo lenca lucha por una vida en paz, por eso exigimos la desmilitarización de nuestros territorios, ya que los militares, policías y fuerzas privadas de seguridad son los garantes de las inversiones privadas a través de la violación a los derechos más elementales, de la siembra del miedo, el terror y la muerte. Ante este asesinato, el gobierno, las empresas y los bancos financiadores del terror y la muerte deben saber que COPIN va a hacer un esfuerzo permanente por saber quiénes participaron en el hecho. Que no crean los perpetradores, que descansaremos en la búsqueda de justicia por nuestra hermana, y que todos los atropellos que suframos por ejercer nuestra labor van a ser denunciados ante las autoridades internacionales. El COPIN sabe que antes y después del golpe de Estado del 2009, la violencia y atrocidades suceden gracias a la injerencia gringa, con su dinero e intervención como el mismo golpe de Estado. La implantación del modelo extractivista se da por el empuje de la doctrina capitalista gringa y el asesinato de Berta hace parte de una estrategia clara de eliminar por la fuerza a cualquier tipo de oposición a ese modelo económico del que los gringos son el centro. Denunciamos las campañas de criminalización a nuestra organización financiadas por DESA en la televisión nacional, en la que se presenta a Gloria López, persona que no representa a las mujeres lenca, que es un remendo de indígena digna y que estamos seguros está siendo utilizada por los empresarios hondureños para manipular la opinión pública y crear más conflictividades. Justicia es mantener viva la memoria de la vida de Berta, de sus convicciones, de lo que la llevó a ser la más grande lideresa del pueblo lenca y que es la historia de resistencia del pueblo lenca. Justicia es decirle claramente a las empresas, a los representantes del Estado y a todos los que entren en este territorio lenca que no se va a permitir el desarrollo de ningún tipo de proyecto, ni de acción, ni de actividad que pase por encima a la gente o que supongan la eliminación de nuestras voces. Es buscar el desarrollo de las comunidades y no de empresas que se aprovechan de las comunidades, del desarrollo basado en las propuestas que surjan desde nuestras necesidades. A 6 meses de este asesinato, miles de voces se han alzado para exigir justicia para Berta y respaldar nuestras demandas. Gesto que Copin agradece profundamente a las comunidades, los movimientos sociales y populares y a la sociedad civil de toda la región del continente y del mundo. Como pueblo de lucha sabemos que la justicia llegará solamente por los esfuerzos del movimiento social y popular y de la población consciente. Berta no murió, se multiplicó. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Saleca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Me están matando, quemando, me están enfermando. Esto está pasa mal, muy mal, ya no sé qué es normal. Son sus manos las que me han hecho sentir. Son grandes y a veces pequeñas, pero siempre fuertes, llenas de fuego. Una de ellas, mi abuela, era fuerte como un roble, incansable hasta su último día. Cultivaba a humanidad como otros cultivan pipianes. Su hogar era una ida y venida de edades. Se detuvo ante nada y germinó aguas torrentosas. Otras mujeres de fuego. De allí salió mi madre, frágil como el rocío de la mañana y así de efímera. De allí salió tía Yoli, la frente de aquello que era saber, musicales y libros, uniformes de tela gruesa y árboles de Navidad reinventados. De allí salió mamá Berta, recibiendo vidas, taladrando los caminos para otras mujeres. De allí salió Ondina, Hilda luchando calladas, cosiendo vidas, alimentando ilusiones, borrando dolor. De allí salió Berta fluvial, ríos de fuerza. Ahora, en la cúpula de los árboles, con las manos en alto, defendiéndose hasta el fin. Semilla sembrada en bosques de gente. Es un poema para Berta Cáceres y se llama Las mujeres de mi vida y Berta Cáceres. Sonrisa en papel Japón. Mírame que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río. Fiesta de fruta para ti, tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, ¿qué haces crecer

Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. 1566-64-7070. Cuando la conocí a Raquel, estaba ya de 7 semanas. Para saber de abortar, me pidió el número de las lesbianas. Yo la quería ayudar, ay, pero sola no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigas y la llamamos en barra. Vení, Raquel, llama gratuitamente. Vení, Raquel, te vas a informar. Vení, Raquel, esto es misoprostol. Vení, Raquel, ¿qué vas a decidir? Vení, Raquel, son 3 dosis de 4. Hay que esperar y vas a ser feliz. Vení, Raquel, lo dice el OMS. Vení, Raquel, ¿qué vas a decidir? Upa, hoy entero veo andive de mañana cuante vaya. De mañana cuante vaya. Buenas tardes, son las 8 y 10 de esta tarde. Estoy sorprendida de que no sean las 9 menos cuarto. Que vamos por el quinto bloque. Por el quinto bloque, sí, ya, no, sí. Y está, es como que ya terminás todo temprano. No tengo nada, me voy a. Sí, otro, podemos no ir. No sé qué voy a hacer de los bachos. Empezamos con este bloque. Bueno, recordamos que estamos saliendo por FM. Voy a buscar una cosa que me mandaron. Estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces. Y nos podés escuchar también a través de la www.radiovoces.com.ar. Nada, si querés mandar mensajitos de texto que ya explotan Patriarcas. Los WhatsApp. Es un audio de... Un saludito que nos manda este... Vamos a hacer un remix. Patriarcas. Ay, vamos a hacer... Una denuncia. Le vamos a guardar los audios a nuestra operadora Number 2. La Nachi que quiere así, ese sistema. Tener audio, así como... audios guardados para ir tirando. Así, según pasen las... Según pasen las cosas que pasen. Patriarcas. Aparte, nuestra oyente tiene un problema con las arras. Con las arras, arras. Sí. Decía que si nos quieren mandar un WhatsApp como la INE, lo pueden hacer. Está todo legal. Y lo pueden hacer al 384-65-92-14. También al 384-28-20-93. Y tenemos una chica que pronto va a estar despedida porque estaba... No, yo estoy indignada todavía, perdón. Es que acabo de ver en el Facebook a una ex compañera mía de la escuela que ahora está por ser abogada y publica una foto de Ortiz y le comenta una abajo: pensá qué harías vos si tendrías que ser la defensa, si tendrías que defender a Ortiz. Y la otra puso que no, que ya iba a ver. Estoy indignada todavía. Pero bueno, mi número es 380. ¿Qué pasó? Niño. Hola, ahí está. Como es 384. Satura. Ay, no puedo decir el número. Ahí bájalo un poquito. Es que dice, o pasa por. Hola. De, ahí está. 384-68-7555. Gracias, perdón por aturdirlo. El comentario anterior era parte del bloque de Enroscados. Un programa nuevo que vamos a estar lanzando. Bien, vamos a dar paso en este momento al picado de noticias. Hablaron las estoy dilatando porque no se me abre la noticia. Dilatando. Me gusta el término. Son verbos que una tiene por ahí. Hablaron las monjas de Nogoyá. Somos felices como esposas de Cristo. Ampliaremos. Un corte ahí, como todos quieren saber qué pasó con las monjas. Es como que me caí. Un periodista había denunciado torturas en el convento. Durante un allanamiento después se secuestraron látigos y cilicios. Después de la denuncia de torturas y el allanamiento en el que se secuestraron látigos, fustas y cilicios, un grupo de monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá salió a negar que se hayan vulnerado sus derechos humanos y dijeron que son felices y viven una vida de penitencia. Lo de las torturas es un invento, sostuvo una de las monjas en un video difundido en las redes sociales y aclaró que eligió libremente hacer sus votos conociendo desde un comienzo lo que implicaba la vida de una carmelita. No pretendemos que nos entiendan, solo que nos respeten, pidió. La religiosa explicó que es una vida de penitencia, no de tortura, que es un término totalmente distorsionado, y afirmó que son felices como esposas de Cristo. Penitencia. Al final de la encuesta hay una pregunta que dice: ¿qué sentís? Y tenés opciones como: me importa, me gusta, me aburre, me da igual, me indigna. 62% de indignados. Yo pienso, ¿no? Bautizada católica yo. Gracias a las carmelitas que, digamos, son las se autosacrifican, como otros nos autoexplotamos. Claro, los cooperativistas. Para, digamos, al darlas. Es como el pecado original, es como la deuda externa, como que nunca se termina de pagar. Ya naciste pecador, ya naciste con ese saldo, digamos. Claro, saldo en menos. Con el pecado mortal ponemos el cuerpo, dicen las carmelitas, y con la deuda externa ponemos otra cosa. ¿Tiene usted más sobre el Vaticano? Es la página esa que me encanta. Tengo muchos mails del Vaticano donde me llegan estas noticias directamente. Yo le voy, por inbox. Yo le voy anticipando una noticia que en realidad nos alegra y, digamos, no es para nada loca ni nada de eso, solo que llamativa, pero bueno, digamos, vamos entrando en razón. Ahí los hermanos, como somos todos hermanos latinoamericanos, los hermanos chilenos están entrando en razón y hubo un aumento de vasectomías en Chile. Ahora es el turno de ellos, dice la noticia de La Tercera. Esto le queremos comentar a nuestros amigos BPs de aquí, de las bibliotecas populares de la Rioja. Estos van con B corta. Que tomen nota, sean inteligentes y no anden desperdigando semillas por ahí que no las queremos. Dice: reproducción y anticoncepción son dos conceptos que históricamente han dependido de las mujeres. Por eso pero eso parece estar cambiando. En muchos países desarrollados, la vasectomía es el método anticonceptivo más usado en las parejas que ya no quieren tener más hijos. Algo que está llegando a Chile, menciona el diario. Y nosotros decimos, este tipo de intervenciones, digamos, hace mucho que está. No está llegando, parecería como que está de moda. Y dice que se hacen en las parejas que ya no quieren tener hijos. Papito, si usted quiere no tener hijitos, como muchas mujeres no quieren ser mamitas, usted puede hacerlo también y evita muchos problemas, ¿sabe? No tiene que dejar su marca. Eso de en el hijo se puede volver la semilla, el retoño del árbol y toda la mar en coche, no es necesario. Déjennos en paz a los hijos, por favor. Sí. Déjennos en paz. Entonces, ya hay mucha gente que quiere perecer y no le entra en la cabeza y quiere seguir reproduciendo y va. Y esos que ni siquiera tienen cuenta de, digamos así como, podríamos como 20. Podríamos hacer una vaquita, comprar un camioncito tipo APA y salir a hacer campaña de vasectomía. Campaña de vasectomía. Por los barrios. Claro, nosotros, digamos, ya estamos conscientes de ello. El problemita es son los médicos. El problemita es los médicos. Vos le tenés que pagar esto, tenés que decirle, lígame las trompas. Te tienen que hacer una... La única forma que te las liguen es cuando te embarazas, digamos ya como del quinto, sexto, por ahí. Pero ojo, tenés que tener más de 30. Si no, es muy joven, mamita, usted para hacerse. No se las voy a ligar. Y después del test moral al que buena se tiene que... Ah, si estás segura. ¿Estás segura que no querés tener? Y si se muere tu marido y te pones en pareja con otro y quieres tener otro hijo. Pero si ya tengo 6. A ver. Tengo todo. 29 años. Quiero vivir en paz, por favor. Bueno. Entonces, démonos unas manos. ¿Sí? Déjenos de traer a este mundo como souvenir. Exacto. Se inundó la casa del pastor que dijo, las inundaciones son castigo de Dios para los gays. Para vos, que no creías en el karma. Tony Perkins es un predicador y líder conservador estadounidense que causó controversia en 2015 cuando en una entrevista dijo que los desastres naturales son enviados por Dios para castigar a los gays y a las mujeres que abortan. Dijo, esto es un castigo por el aborto y el matrimonio homosexual. Había dicho Tony luego de que una tormenta arrasara Hawái el año pasado. Es una señal de la ira de Dios en castigo por los abortos y la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No obstante, como una cruel ironía, esta semana el pastor Tony Perkins tuvo que desalojar su casa en una canoa por las terribles inundaciones que actualmente están afectando al estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos. Él se salvó, sin embargo, su propiedad quedó parcialmente sumergida. Tuvimos que huir en canoa. El agua llegó a 3 metros de altura. Nuestra casa se inundó. Algunos de nuestros coches también. Ha sido una inundación de proporciones casi bíblicas. ¡Ja! Pero luego de publicar las imágenes de su propiedad inundada, los medios recordaron lo que dijo el año pasado tras apoyar la creencia de que los desastres naturales son castigos para la comunidad homosexual. En los últimos años, sus ataques a la comunidad gay han sido constantes. Según varios diarios de Estados Unidos, Tony Perkins dijo que la homosexualidad era lo mismo que la pedofilia y que la conducta de los homosexuales iban a destruir a la nación. Asimismo, acusó a Barack Obama de exportar la homosexualidad a todo el mundo. Ahora tengo una duda muy sembrada en lo más profundo de mi corazón cristiano y católico. Si la homosexualidad es lo mismo que la pedofilia, ¿los curas son gays? Ah. ¡Escándalo! Un aluvión de chats de la Furcade se filtraron y quedó mal parado. Decí la Furcade, decí el nombre. No es la Furcade. La Furcade es la... la no, no. Es Maximiliano Furcade, en realidad. Perdón, perdón. La Furcade. Es que acá le ponemos artículo acá a todo. Bueno. Está viviendo una pesadilla luego de un escrache que sufrió en Twitter. Se filtraron algunos chats que se dieron a conocer y lo dejaron muy mal parado. Su táctica consiste en hacer valer la chapa de ser conocido por su profesión. ¿Sabes quién soy yo? Eran como éxitos de... Quizás me tengan de... Bueno, William. Soy un langa y no me conoce nadie. Pensé que te interesaría que hablemos. Cuando lo hicimos fue con la mejor, dice. Y le vuelve a mandar otro mensaje a la chica. Cuando lo leas, escribime. Después de nuevo. A mí me responde, porque si la gente te trata mal, te trata mal. Ani, ¿me aceptás? ¿Estás? ¿Tenés 2 minutos? ¿Estás? ¿Gordo estás? ¿Me aceptás en el Facebook? Ahí te mandé la solicitud. ¿Por qué no podés confiar en mí? Soy un tipo público. Si hago algo malo, salgo en todos lados. ¿Entendés que soy un tipo conocido? ¿Y vos me estás diciendo que quién te conoce? Y ella le contesta, es que la realidad es que no te conozco. Viviré en un termo, pero no te conozco. Y sí, nena, hace 4 años que en donde está Niembro estoy yo. Sorry, no estaba. No problem, todo más que bien. Tampoco soy un incomprensivo, che. ¿Te interesa que nos conozcamos? Sinceramente, ahora no necesito conocer a nadie. Bueno, listo, pensé lo contrario. ¿Te pido una cosa? Decime. ¿Me borrás de Facebook? Ahora no tengo ganas de... ¿Qué pasó? Ahora no tengo ganas de conocer a nadie, no necesito. ¿Sabés quién soy yo? ¿Quién? Si no me conoces, googleame, pero algo no voy a dejar. Por algo no voy a dejar que me respondas así. No entiendo qué tiene de malo lo que te respondí, te soy sincera. Nadie en la vida me respondió así. Yo pensé que ibas a decir que sí, que saliéramos cuando pudiéramos y esas cosas. Es que te hablo bien y me sacás. Me pones palos en la rueda permanentemente. Y eso me saca. Hay que ser más respetuoso. No soy uno cualquiera que te habla. ¿Y quién sos? ¿Qué querés que te cuente mi biografía? Baja un cambio, en serio. ¿Sos amigo de Tomás Prioli? ¿Desesperada? Totalmente. Es una falta de ganas. No la tolero. No soy un cualquiera que te invita a salir. Bueno, pero entendé que no quiero. Listo, andate a cagar, pelotuda. Tranquilo. Tranquilo las pelotas, hablo como se me cantan los huevos. Ok. Morite, pelotuda. Nada, eso. Googleame. Qué insistidor este Pepe. Una puede perder... muchas horas de su vida chateando con imbéciles. Además de la violencia que esto genera, se evidencia como un pobre gil. ¿Quién sos? Si no me conoces, Cami, googleame. Y si no, che, te pido una cosa. ¿Me borrás de Facebook? y ya no tengo que esperar para saberlo. ¡Qué rico beso torta! ¡Qué rica la torta! Por si no sabe, parece que a las chicas no las dejan besarse así en la, como la vía pública, porque es como asqueroso. Entonces, respuesta a la heteronorma patriarcal, tortazo. Beso, gran chapada nacional, este... Buah. Hecho fue de verdad. ¿Vos querés también, Beni? ¿A vos querés? Vos hablas de envidiosa. Vos envidiosa. Que no me champa, minita. Que no me, te voy a hacer acá en la puerta de la cooperativa un tortazo. A mí no me mires así. Ya saben, no vayan a querer decir nada. No sé, por decirte, ponele rubito ahí. Se escandaliza porque las chicas ahí se están... ¿Sabes qué? Alto, alta... ¿cómo es? Se vamos en travesa todas ahí. Todo ahí, escándalo ahí. Aparte se ve ahí directo de la Merced. En el campanario de la Merced te voy a hacer un tortazo. Bueno. En la cúpula de la iglesia catedral. Parece que no acaba, ¿no? Y las chicas igual todas se ponen ¡tortazo! Estoy esperando que me hagan quilombo en algún lado, pero ya chapa. Es como que están, las chicas dicen, oh, ya me, se aburren, ya, ya es como, está de moda, ¿viste? Bardeame, bardeame. Bardeame, quedando media aburrida. Cualquier cosa así, ay, nomás, se arma, pero se arma en una cuestión de segundo, ¿no? ¿Cómo son, ah? Yo en 20 minutos te hago una gacetilla, el martes estamos acá, hacemos un tortazo, en tu vida, mira, vaya, pone un kiosco en ti, cara. Vos saca un documento, Sacan un documento, te hacemos chapada afuera de tu negocio. Ve. Vamos a hacer maratón de torta. Va a haber de 3K, 5K y 10K. Las invitamos a la torta de barrio y hacemos el fulbito. ¿Cierto? Ahí el campeonato. En todo el pueblo. A las tortas del 4, si sabes. A las tortas del 4, ahí todo. No sé. Bueno, las chicas saben expresarse. No hace falta decir mucho porque ya solitas nomás se defienden, ¿no es cierto? Sí. No vamos a apoyar nada. Porque. Aprendan que no se toca, papá, tuto. Tuto. Cualquier cosita. Tocan a una, saltamos todas. Tocan a una, nos chapamos todas. Esto fue Mami Me Dijo. Les agradecemos para que nos escuchen. Inés, vos sos la muerte. Estamos más estimuladas que nunca, Inés. Inés, a Inés, a Nachi, a todos los que pertenecen a este programa, les saludamos. Ya saben, no se hagan la rata, la rabona y esas cosas. Y volveremos. Vamos a volver. Y seremos mejillones. El martes que viene. Ya, hoy empezamos 6 y 10 y ¿cuánto? Y 18 y, bueno. Pero la semana que viene yo creo que vamos a empezar a las 6. Apuesten. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene. Recuerden de ir a apoyar a la familia fuera del juzgado, la familia de Romina Ríos. Sigue el juicio, por lo menos hasta el viernes seguro. Vamos a estar todas las compañeras y compañeros ahí apoyando. No es un homicidio, es un femicidio. Nos vemos, nos oímos el martes que viene. Toda la semana a partir de las 9 en el tribunal que queda sobre calle Pelagio Beluna vamos a estar acompañando a la familia de Romina Ríos. Nada, fuerza.